lleva el nombre de Mario Pérez. Bien. Fue el artista sanjuanino de mayor trayectoria, que bueno, lamentablemente nos dejó siendo un hombre joven, pero que hay obras de él en, que giran por el mundo, inclusive en el Vaticano, claro. Donde bueno, fue un destacado artista argentino, fue un orgullo para todos nosotros, que recorrió el mundo con sus obras de arte, y que la imagen que yo me queda de él es que fue un hombre que vivió con muchísima humildad, Mario Pérez, y que creo que dejó un legado importante en lo artístico y también en lo personal. Con la sencillez que lo caracterizaba, ¿no? Un hombre muy sencillo que hizo del arte realmente algo muy importante. Él pudo vivir de sus obras de arte, que no es fácil para un artista poder vivir menos de eso. Él fue, digamos, un artista profesional en ese sentido, un hombre realmente con una cabeza única, con una mirada cultural sumamente importante. Tiene obras realmente importantes como el monumento a los caídos o a las víctimas del Holocausto, el monumento a la cordillera o al paso de la cordillera de los Andes, Frescos Católicos es otra obra importante que él tiene. Bueno, son muchas sus obras y que muchas de ellas se han expuesto acá y están acá en la Cámara de Diputados. Y bueno, en honor a él lleva su nombre este concurso, pero lo importante es que muchos sanjuaninos a partir del día de la fecha van a tener la posibilidad de presentar sus obras artísticas en el concurso. ¿Qué tipo de obras son? ¿Escritas? Pinturas, obras, dibujos, cualquier temática, inclusive hay digamos diversas categorías en cuanto a edades y en cuanto a experiencia, ¿no? Hay una nueva categoría para novatos, para gente que por primera vez está a lo mejor pintando, haciendo una pintura en tela o haciendo un dibujo, y que puedan a partir de esto participar. Lo que nosotros queremos es que la gente no se sienta restringida, no crea que su obra es algo menor porque lo hizo porque es novato en esto, o tal vez no es novato, pero che, lo hice yo, no tiene mucha importancia. Bueno, queremos que las presenten, porque muchas veces lo que uno cree que no tiene importancia la tiene, y la tiene y puede llegar a tener mucha importancia y mucha cuantía. ¿Cuándo se conocen? Bueno, los ganadores se van a conocer ya para fin de año, y va a haber un jurado especial que sabe sobre la materia, por supuesto, para poder catalogar cada una de estas obras, ¿no? ¿Los premios son en efectivo? Los premios sí son en efectivo, y se van a, también al momento de que se conozcan los ganadores, se va a habilitar, se van a otorgar esos premios, ¿no? Pasa otro tema, queda muy poco para finalizar el año. ¿Cuál es su balance y qué es lo que queda todavía? Creo que ha sido un balance importante en un año muy difícil, tal vez de los más difíciles que ha tenido la historia de la República Argentina. Por supuesto, San Juan no escapamos a esta problemática. Como lo dice siempre el gobernador, ¿no? Como lo dijo el gobernador en la apertura de sesiones acá en el mes de abril, dijo la crisis más importante que ha tenido la historia de la República Argentina. Creo que estamos terminando un año en paz, un año con muchas vicisitudes, pero en paz, que es importante, donde han habido logros importantes por parte del gobierno de la provincia de San Juan, donde se han destinado más de 50.000 millones de pesos a créditos a pymes, a emprendedores, a grandes empresas, donde se han podido mantener programas de salud realmente importantes, donde el gobierno provincial gasta más de 2.000 millones de pesos mensuales para programas que venían antes de Nación para enfermos terminales, y que lo hemos podido sostener, apuntando siempre a la productividad, a la producción, con un trabajo importante del gobernador, de sus ministros y de todo el equipo, en el sentido de optimizar los recursos. Creo que es un año difícil, pero que se está terminando de buena forma, que se ha desarrollado de buena forma y con mucha expectativa en lo que viene. Entendemos, ayer anunciaba Hualilán la inversión de 1.000 millones de dólares, aproximadamente 1.000 millones de dólares es el presupuesto que tiene la provincia de San Juan, ¿no? Entonces estamos hablando prácticamente de un presupuesto más puesto en valor y puesto en un emprendimiento minero en San Juan. Bueno, se va a comenzar el año próximo también la construcción del camino de la línea eléctrica de José María, que eso también va a generar importantes importantes inversiones y sobre todo lo que más nos interesa, la generación de fuentes de trabajo directas e indirectas. Así que bueno, un año el que viene con mucha expectativa y esperemos que sea un poquito mejor que este. ¿La reforma electoral, digo, derogación de la ley de Vamos a... Estamos trabajando para que eso suceda lo antes posible. Veremos si es el año que viene. Año veremos, es un año político el año próximo. Veremos si es el año que viene o veremos si tal vez puede ser antes, ¿no? ¿El presupuesto ya tiene fecha de ingreso? El presupuesto, estuve hablando con el ministro y me dijo que lo está ahí ya en los últimos los últimos retoques y que sobre fin de noviembre, principio de diciembre estaría llegando a la Cámara para ser tratado. ¿En extraordinarias entonces? Puede ser, una prórroga, el reglamento permite, es hasta el 30 de noviembre las sesiones ordinarias, se puede prorrogar por 30 días más. Puede ser una prórroga de las sesiones ordinarias, puede ser una sesión extraordinaria. Este jueves hay sesión, tengo entendido, sí. Corrígame si me equivoco. Van a tratarse temas bastante importantes, si no me equivoco, prórrogas de leyes de emergencia. Sí, prórrogas de leyes de emergencia, algunas de ellas. ¿Qué características tienes? ¿Cuáles son? Bueno, no las tengo muy presentes, pero obra pública, hídrica, seguridad también. Alguna modificación de algún artículo de esas leyes y la prórroga de las mismas. También está el convenio con Vialidad Nacional para el mantenimiento de, y mejora de lo que es Avenida Circunvalación, que bueno, se va a hacer cargo la provincia y que es muy importante por la seguridad de los sanjuaninos. Así que ahí hay un convenio entre Vialidad Provincial con Vialidad Nacional. Bueno, son los temas que se afrontarán en la sesión de este próximo jueves. ¿Algún otro tema sobre tabla de último momento? No. Lo que hemos tenido recién reunión de labor parlamentaria, creo que son los temas más importantes. Después ahí sí algunas declaraciones de interés provincial, como la fiesta de la tradición, la cabalgata de la fe en iglesia, bueno, son ese tipo de cosas, pero sobre los temas más preponderantes van a ser estos los que hablábamos primeramente. Gracias, muy amable, muchas gracias, chicos.